ofrecernos el cielo y la tierra, el espectáculo, la sonrisa congelada y perfecta, incluso ofertas y ofertones increíbles. Pero Frey es creíble, porque es honesto, franco y sencillo. Porque es un hombre que confía y en el que se puede confiar.